No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Se podría decir que cada ecosistema tiene su propia música, ya que las especies que los habitan hacen un ensamble inigualable de cantos, gruñidos, aleteos, vibraciones, en fin, sonidos únicos y característicos. En el caso de las selvas del sureste de México, en particular las que se encuentran bien conservadas, su melodía es especial por la presencia de unos intérpretes excepcionales. Se trata de los zaraguatos, también conocidos como monos aulladores, debido a su potente llamado que puede ser escuchado a varios kilómetros de distancia. Los remanentes de selvas tropicales que aún existen desde el sur de Veracruz y noroeste de Chiapas hasta el Ecuador son el hogar de dos especies de monos aulladores, el zaraguato negro y el zaraguato café o de manto. Su cuerpo es robusto y llega a medir entre más o menos un metro, metro y medio con todo y cola. Los machos pesan alrededor de 11 kilos y las hembras unos 7. Su cabeza es ancha con la cara plana y la mandíbula prominente. Sus patas son gruesas y terminan en unas manos de 5 dedos sin pulgar oponible. Su cola es prensil, sin pelo en la punta, pero muy útil al momento de desplazarse entre los árboles, de dormirse sujetos a una rama o de alimentarse. Su pelo es denso y largo, en especial en su mentón donde forman una barba. Bueno, pues estos monos son herbívoros. Durante la temporada de lluvias, se alimentan de hojas tiernas y en la época seca, de frutos, semillas y algunas flores. Cuando la comida escasea, buscan nuevas zonas donde alimentarse y para ello pueden recorrer hasta 700 metros diarios. Su aullido es muy característico. Más bien se escucha como un rugido y es mucho más potente en los machos que en las hembras. Es producido por un hueso llamado hioides que se encuentra en la garganta y forma una caja de resonancia que amplifica el sonido. El amanecer, el atardecer o al comenzar las lluvias o en situaciones de alerta es cuando estos monos emiten sus aullidos. Viven en pequeños grupos formados generalmente por unos 10 miembros, entre machos, hembras y crías. Pasan buena parte del tiempo juntos, en especial la noche, para protegerse del clima y de los depredadores. Se reproducen durante todo el año, pero con mayor frecuencia en la estación seca. Las hembras dan a luz a una sola cría, que por supuesto cuidan, amamantan y transportan en su espalda durante su primer año de vida. Estos monos aulladores juegan un papel muy importante para las selvas tropicales, ya que contribuyen a la permanencia y regeneración de los árboles al dispersar sus semillas. Además, son una especie que indica la salud de estos ecosistemas, por lo cual su presencia se monitorea para evaluar el estado de conservación. Para nuestros pueblos originarios, los zaraguatos y en general los monos eran considerados como símbolo de la alegría y del carácter festivo y jovial, aunque también de una conducta poco honesta y desfachatada. Estos monos eran honrados en los mitos, códices y relieves antiguos y dentro del calendario prehispánico bajo el día de Ozomatli. Tristemente, estos monos se encuentran en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat y a su captura para ser vendidos como mascotas. Por ello, te invito a atender a su vigoroso llamado para eliminar el tráfico ilegal de estos emblemáticos animales y apoyar a las organizaciones y académicos que promueven su conservación y el de las selvas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.